Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Estamos ya en jueves. Jueves 5 de abril, un gusto estar con todas y todos ustedes en esta mañana. Por cierto, bastante fría, pero nosotros estamos con el mejor ánimo. A Paola Yambay, un abrazo grandote. Es quien me acompaña hasta las 12 del mediodía. Ahora mismo ya se despide, pues, Fernandito, que tiene que ir ya a su descanso. Y les agradecemos muchísimo por su trabajo, chicos. Bueno, nosotros comenzamos ya la rayuela esta mañana y, por supuesto, comenzamos, como todos estos días lo hemos dicho, pidiendo la liberación de nuestros tres compatriotas, de estas tres personas que están, pues, detenidas, que están secuestradas, y queremos expresar nuestra necesidad, nuestro deseo de que vuelvan a casa y que vuelvan con salud, que vuelvan con energía, que vuelvan con vida. Y, por supuesto, todo un país está, pues, atentos, ¿no?, y está esperando, la verdad, que se solucione este evento tan doloroso. Amigas, amigos, pues, como siempre hemos dicho, pensamos nosotros que una de las condiciones, uno de los derechos irrenunciables del ser humano es precisamente su derecho a ser libre. Y por eso, pues, nosotros elevamos nuestra voz de protesta por este secuestro y pedimos y anhelamos la liberación, como decíamos, de nuestros tres compatriotas. Bueno, con este pedido iniciamos nosotros nuestra rayuela del día de hoy. Queremos comentarles que para esta mañana tenemos algunos invitados, algunos entrevistados, y por supuesto con ellos conversaremos sobre algunos temas de actualidad, ¿no? Tenemos a las 10 de la mañana, queremos pedirle ya a Paolita, tenemos un especial sobre tatús. Los tatús, esta nueva, ¿qué diría yo?, esta nueva forma de expresión entre jóvenes, y no solo jóvenes, también adultos lo llevan, lo siguen haciendo, ¿no? Y este es un trabajo que lo hiciera Gabriel Caicedo, nuestro querido Gabo, con algunas personas que están en el arte del tatú. Entonces, a las 10 de la mañana, espere usted nuestra primera entrega de tatú. Tenemos igualmente la presencia de Santiago Monsalve, quien nos hablará un poco de la cultura rusa y cómo los ecuatorianos, cómo los latinoamericanos pueden insertarse también en esta cultura. Estará con nosotros Erika Mantilla para hablarnos de Moringa, y queremos, pues, con ella y los especialistas correspondientes hablar sobre esta planta y sus bondades. Nuestra agenda cultural, nuestra música y todo lo que tiene que ver con actualidad. Así es que comenzamos con música. Gracias, Paulita. Enseguida nosotros tenemos ya nuestro primer entrevistado. Un, dos, un, dos, tres. silencio. Veo que algo brilla en vos. Creo en tus ojos, creo en tu esencia, sí. Hoy me hablas desde el corazón. Tú vienes hoy cabalgando sobre el sol. Y tienes fe en tu valor. No pides control, pides en usted. Oye, usted. Puedes venirme a ver cuando a ti te dé la gana, bro. Aquí estoy. ¿Sabes dónde vivo? Y la puerta está abierta, mi bro. Pensando que te has sido mujer y no siento el calor

9 de la mañana con 25 minutos, amigas, amigos. Y bueno, iniciamos nosotros con nuestra agenda cultural. La temporada de Cine Club 2018 en la Sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos todos invitadísimos, como suelo decir, pues para esta temporada, ¿no?, de Cine Club. Cine y Derechos Humanos desde la Animación. Miren ustedes, hasta el 5 de junio de 2018... desde las 18:30 tendremos todo el tiempo este cine realmente que tiene una calidad espectacular, ¿no? El deseo, erotismo y sexualidad disidente. Tenemos igualmente, pues, Shortbus, John Cameron Mitchell, Las Malcogidas de Denise Arancibia, Romance de Catherine Breyland, Cine y Derechos Humanos desde la Animación. Esto pues el 24 de abril, el día martes 24 de abril a las 18:30, Parsepolis, Vincent Paranon, desde Francia. Esta es una cinta que se grabó en el año 2007. Igualmente el martes 8 de mayo tenemos entonces a las 18:30 Otaru no Aka, La tumba de las luciérnagas. Luego pues el 22 de mayo Vals con Basir. Esta es un poco la agenda respecto al Cine Club de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la temporada 2018. Igualmente tenemos una muestra de cine. Carlos Larrea y Pseudo Cinema presentarán cortometrajes y largometrajes. Igualmente nuestra sala de cine, Alfredo Pareja Díez Canseco, pues nos invita a todos, ¿no?, desde el día de ayer, 4 de abril, hasta el día domingo, hasta este domingo que viene, 8 de abril, de 17 a 19:30. El cineasta quiteño Carlos Larrea, quien realizó varios cortometrajes y alrededor de 6 largometrajes, presentará la muestra Carlos Larrea y el Pseudo Cinema. Bien, son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 27 minutos, y ya está con nosotros Gabo Caicedo, nuestro querido Gabito, a quien le he pedido por favor nos regale unos pocos minutos. Como ustedes escucharon ya al inicio de nuestro programa, anunciaba que desde el día de hoy, jueves 5 de abril, vamos a hacer algunas entregas de especiales que hiciera Gabo con algunas personas que tienen que ver, son especialistas, tienen este, ¿qué diría yo? No es hobby, ¿no? Porque es más que un hobby, es una forma de vida, es un arte también, por supuesto, tiene muchos riesgos, digo yo, si hablaríamos médicamente, y estas personas pues tienen cubierto de alguna manera todos estos riesgos, ¿no? Pero ¿quién sabe más de esto? Es Gabo, quien coordinó estos especiales de Tatú. Y acá en La Rayuela, pues los vamos a transmitir desde el día de hoy, siempre jueves a las 10. Gabo, gracias tu tiempo. Buenos días. Buenos días, Bachita. Muy buenos días con toda la audiencia de la radio CCE. Un gusto nuevamente estar detrás de este micrófono y, aunque sea en esta pequeña oportunidad, ¿no?, nombrarles o describirles un poco de lo que ha consistido este pequeño trabajo. Digo pequeño porque, en todo caso, pues hay bastantes cosas que hacer, bastantes, ¿no?, cosas que hablar, ¿no? Creo que quedaron muchas cosas de tareas, nos quedaron hacerlas. Sí, hay algunas. Sí, pero algunas, bueno, pero en todo caso puede nos daremos espacio para eso. Exacto, hay espacios. Esta tarea consistió pues en entrevistar, conseguir testimonios, digamos, de personas que están sumergidos en este mundo del tatuaje. La producción se la montó gracias al apoyo de un tatuador, precisamente Anthony Lara se llama, radicado aquí en Quito, de origen venezolano, que pues encontró en el tatuaje no solamente un hobby, como usted decía, Bachita, sino que llega incluso a ser su profesión, ¿sí? En ese sentido, pues obviamente vamos a hablar sobre lo que implica tener un tatuaje a nivel psicológico, a nivel cultural, a nivel social, etcétera. Un montón de temas que vale la pena escuchar, vale la pena analizar y, por supuesto, la opinión de otros especialistas, por ejemplo, médicos, por ejemplo, sociólogos que hablan del tema, yo creo que van a complementar muy bien este tema del taller del tatú. Así se llama la producción. Claro, de eso se trata, ¿no? Es decir, tener algunas voces sobre un mismo tema, sobre todo voces especializadas, ¿no? Así es. Recuerden ustedes, hace algunos años pues alguien que estaba tatuado, bueno, y no es que ha desaparecido, todavía existe. Hay un prejuicio un poco para calificar a las personas que tienen un tatuaje, sea un chico o grande, ¿no? Y sabemos que hace algunas décadas quien tenía un tatuaje se lo vinculaba con gente prontuariada, con gente que estaba metida en la delincuencia, en fin. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Ha cambiado, en efecto. Y así como para adelantarles un poquito de lo que serán esas presentaciones de estos especiales, precisamente eso analizamos en uno de los de las ediciones, el imaginario en torno al tatuaje. Y figúrese usted, Bachita, que en efecto se daba ese imaginario sobre las personas que están tatuadas, es decir, se los vinculaba muy frecuentemente con el crimen, con el narcotráfico, con cosas por ese estilo, ¿no? Así es. Cosas que no son así. Por supuesto. Y ahora sabemos que, en todo caso, bueno, se ha hecho algo, una cultura más general, ¿sí? Más general, ya no hay tantos estereotipos sobre el tema. Y sabes que de alguna manera qué saludable es esto, porque no solo está ocurriendo con el tatuaje eso, con la música, con el cabello largo, con la ropa negra, qué sé yo, son manifestaciones urbanas cuyos protagonistas sí son gente joven, ¿no? Es gente joven. Pero sería como, miren, en los años 60 cuando el hipismo, por decir, ¿sí? Bueno, también fue una forma de vivir, fue una forma de pensamiento, se hizo luego ya una filosofía de vida cuando se hablaba de love and peace, ¿no? O sea, amor y paz, ¿no? Yo creo que son formas de expresión, son, a veces me da ganas de decir un poco, son editoriales no escritos, ¿no? Que quiere expresar a la gente su rechazo a tales cosas. Tú tienes algo más, ¿no? Sí, Bachita, simplemente decirles que estén atentos a estos especiales. Como hemos dicho, hemos tratado de argumentar con las voces especializadas que saben del tema y, por supuesto, tratar de que sea un trabajo periodístico amplio. Sí, ese era el punto, el objetivo, y, por supuesto, mostrarles la otra cara o las otras caras de lo que implica trabajar en este oficio. Sí, amigas, amigos, así es que esta es una producción, como decíamos desde el inicio, de Gabriel Caicedo, con un sinnúmero de tatuadores y de otros protagonistas, de otras personas que expresan realmente su criterio respecto a los tatuajes. Gracias, Gabo. Nosotros vamos al corte, a la música, y por supuesto tenemos más de La Rayuela. Gracias, Bachita. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la Librería de la Casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. La realidad latinoamericana. Retrospectiva, 3 décadas creando de Olmedo Quimbita. 40 obras de gran formato realizadas en óleo y acrílico. Las podrás observar desde el 16 de marzo hasta el 16 de abril en la Sala Eduardo Kigman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les esperamos. Entrada libre. La vida está llena de muchos momentos. Nuestro primer día de clases, el primer campeonato. Momentos inolvidables en familia y amigos. Pero muchas veces la droga se cruza en nuestro camino y traza una línea que separa nuestra vida de una vida que no queremos vivir.

Compraré una botella con lo poco que me queda. Si tendré que despedirte, lo haré a mi manera. Y brindaré por los recuerdos de este amor. Por tu sonrisa que nadie la regaló. Y yo seré un tonto que muere de amor. Me quedaré pidiéndote una razón. Y estaré aquí, pensando en ti, pensando en mí. No sé qué hacer. No puedo arrancarte de mí. Estaré aquí, pensando en ti, pensando en mí. Arrancarte de mí. No puedo arrancarte de mí. Hoy entrarás en esta iglesia. Te olvidarás de las promesas. Mientras tanto estaré aquí esperando a que golpees a mi puerta. Un trago amargo engañará mi corazón. Me sentiré el único dueño de tu amor. Y yo seré un tonto que muere de amor. Me quedaré pidiéndote una razón. Y estaré aquí pensando en ti, pensando en mí. No sé qué hacer. No puedo arrancarte de mí. Estaré aquí pensando en ti, pensando en mí. Arrancarte de mí. No puedo arrancarte de mí. No puedo arrancarte de mí. Estaré aquí pensando en ti, pensando en mí. Arrancarte de mí. No puedo arrancarte de mí. Pensando en ti. No puedo arrancarte de mí. Estaré aquí pensando en ti, pensando en mí. Arrancarte de mí. No puedo arrancarte de mí. Pensando en ti, no puedo arrancarte de mí. Estaré aquí pensando en ti, pensando en mí. Arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí. Mañana con 40 minutos. Les decía al inicio de nuestro programa que hoy íbamos a hablar sobre la moringa. ¿Qué es la moringa? Bueno, de un minuto a otro ya estará con nosotros precisamente la vocera respectiva, quien nos ayudará realmente a entender un poco más sobre la moringa, sobre su aporte nutricional y beneficios para nuestra salud. Bueno, conocemos que esta planta es recomendable para controlar la diabetes, la hipertensión, entre otras enfermedades, ¿no? Erika Mantilla, quien estará con nosotros en breves minutos, es una experta en innovación de productos de Ecuamoringa. Y bueno, nos dice que si las plantas realmente pudieran ser superhéroes, el árbol de moringa sería uno de ellos, ¿no? Esta es una especie natural, milenaria, comestible para todo ser humano, para animales también, con un máximo contenido en clorofila, en fitoquímicos, hierro, calcio, potasio, cobre, también magnesio y zinc. Se sabe que es un superalimento que llena de energía, rejuvenece células, ayuda al correcto funcionamiento, inclusive de muchos órganos, ¿no? Además, elimina los procesos inflamatorios de forma natural. De todo esto estaremos hablando con Erika Mantilla. Entre otras propiedades, amigas, amigos, propiedades beneficiosas para la salud, esta planta originaria de la India, con más de 46 antioxidantes, pues la moringa es considerada una de las mejores opciones para atrapar a los radicales libres y prevenir enfermedades cardiovasculares como cáncer, retrasa el envejecimiento prematuro, estimula el poder mental, facilita el transporte de oxígeno al cuerpo y el cerebro, y pues con su rica fuente de ácido ascórbico equilibra la diabetes y ayuda a mantener el equilibrio de la hipertensión. La moringa, esta moringa que se considera una planta extra saludable, ¿no? Y además, pues nos dicen, inclusive puede mejorar nuestro sistema inmunológico de manera impresionante. Esto se debe principalmente al alto contenido de vitaminas y minerales como calcio, hierro, fósforo, potasio, entre otros. Vamos entonces a darnos unos pocos minutos para hablar sobre la moringa con Erika Mantilla, experta precisamente en este tema. La moringa, aporte nutricional y beneficios para la salud. Son las 9:42, amigas, amigos. Quiero comentarles que hasta el 14 de abril, sábado 14 de abril, de 9:00 a 16:45, en la sala de exposiciones Joaquín Pinto está la muestra Paz y la Vida. Esto dentro del objetivo de la Cumbre Mundial de las Artes por la Paz y la Vida, que es aportar desde dimensiones holísticas, espirituales, artísticas, comunicacionales y académicas a la preservación de la paz y la vida en el planeta. Como no, promoviendo el desarme, la convivencia pacífica de los pueblos y naciones, el respeto a lo humano y a la Pachamama, creando conciencia de la imperiosa necesidad de reencontrarnos con nuestra espiritualidad. La Corporación Inti Amaru está conformada por artistas, pintores, grupos musicales, cantantes, poetas, intérpretes, gente de letras, escritores, promotores culturales, mujeres, hombres, niños, niñas, sin distinción de clase, todos conscientes de que la paz constituye una de las demandas espirituales, culturales y sociales más urgentes que la humanidad hoy demanda, para poder, por supuesto, continuar tejiendo esta trama de la vida. Nunca habrá paz duradera entre pueblos si no aprendemos a respetar y a vivir en armonía con la naturaleza. Son las 9:44. Nos vamos a la música, enseguida venimos con más de La Rayuela. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so far. Well, you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go.

sanos y buenos. Alternativas, entrevistas y notas médicas. Descubrimientos, consejos de salud y más. Sanos y buenos, un espacio para hablar de salud. Aquí en La Rayuela, sanos y buenos. Bien, en 5 minutos serán ya las 10 de la mañana. Habíamos anunciado la presencia para este segmento de Erika Mantilla. Ella es experta en innovación de productos Ecuamoringa. Y bueno, hablar de la moringa, como decíamos, es hablar de un aporte nutricional y beneficios para la salud. Por una cuestión más bien de fuerza mayor, ¿no? Erika acaba de llegar. Y claro, tenemos apenas 5 minutos. Vamos a proponerle a ella poder reunirnos con el tiempo necesario para hacer la entrevista como lo habíamos acordado. Sin embargo, quiero agradecer la presencia de Erika y simplemente adelantar un poquito a lo que puede ser nuestra próxima entrevista, si acordamos, sí, claro, Erika. Sí. Lo más importante ahorita que podríamos dar a conocer en este caso es, sí, como usted leyó anteriormente en el boletín, la moringa actualmente se categoriza como uno de los mejores superalimentos del mundo. Estamos hablando que es un superfood o superalimento que se ha destacado como los mejores del mundo para combatir desnutrición infantil. Estamos hablando de más de 96 nutrientes, 46 antioxidantes, 18 aminoácidos, 40 vitamina A, B, C, E, entre en este caso todos los aminoácidos esenciales que necesita el organismo. La moringa tiene 18 de ellos. Estamos hablando de un alimento que no solamente te nutre y por ende aumenta el sistema inmunológico y la energía en las personas, sino también de un alimento que sirve como prevención de enfermedades y también para curar en cierta medida o mejorar el estado de ciertas personas con diabetes, con hipertensión, con artritis, con anemia, entre otros tipos de enfermedades. Para los deportistas les ha dado mucha energía, les ha ayudado a hacer una recuperación de masa muscular, oxigenación, entre otros tipos de beneficios. Y para personas sanas que realizan una actividad normal día a día, pues les mantiene con un buen estado de ánimo, con buena energía. Automáticamente desde la primera semana de consumo pues van mucho más al baño porque eliminan los tóxicos del cuerpo, funcionan mejor todos los órganos. La moringa te ayuda a equilibrar en este caso tu organismo y en este caso a que fluya más el funcionamiento de cada tipo de órgano. También a las personas sanas desde a partir de un año de edad en adelante la pueden consumir para mantener un estado de nutrición totalmente avanzado porque realmente cumple con casi que todos los nutrientes que necesita el organismo, aparte de lo que ingieres mediante alimentos. Y lo único que realmente recomiendo es ingerir de menos a más. Media cucharadita, una cucharadita de polvo es suficiente y después poco a poco se va incorporando más. Estamos hablando de 3 a 6 gramos diarios para consumo de Ecuamoringa, es más que suficiente, ya sea en cápsulas, en polvo, en hojas deshidratadas para ensalados, alimentos o en infusiones. De 3 a 6 gramos al día es un consumo bastante bueno de moringa y paulatinamente pueden ir progresivamente aumentando esta cantidad. Erika, nos interesa mucho conocer un poco más allá, inclusive desde la investigación que hiciera don Fausto Mantilla Huerta, que sabemos que sí, es tu padre. Para nosotros sería muy valioso realmente conocer toda la historia, darle un marco realmente desde la parte humana, claro, inclusive, sí, ¿no? El impacto social y ambiental por que supuesto se ha generado, sí. Entonces, si tú me aceptas, dado el caso por tiempo, pues quisiera que para la próxima semana pudiéramos tener un encuentro con más tiempo. No hay problema. Y así de una vez que han ya con conocimiento. Esta es una probadita, Pérez. Es una probadita, ¿sí?, para que se queden con ganas y nos escuchen a partir del próximo segmento. Entonces, la próxima semana hablábamos del día martes, puede ser, ¿no? El día martes podemos reunirnos nuevamente con el tiempo necesario para hablar realmente a fondo sobre la moringa,

Agradecemos la apertura de este espacio y anticipamos que el Taller del Tatú es una producción que consta de 8 entregas y que para su realización nos juntamos 2 periodistas, Brian Sánchez y Gabriel Caicedo. Y quien les habla, Anthony Lara, tatuador profesional. Acompáñennos en este recorrido. Buenos días amigos, bienvenidos a esto que es la primera entrega, ¿no?, de El Taller del Tatú. Siempre recordándoles que este es un espacio que está auspiciado por la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en su dial 940 en amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país, nada más y nada menos. Nos puede escuchar también por www.radiocce.com o a través de nuestra aplicación para teléfonos Android, Radio CCE. Damos el paso aquí a mi amigo Gabriel Caicedo. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por esa apertura y esa bienvenida muy cordial. Pues no queda más que presentar lo que tenemos para esta primera entrega. ¿Qué tal, chicos? Y hoy hablamos sobre un tema en especial, el origen del tatuaje y sus transformaciones en la historia. Por ejemplo, Anthony, ¿sabías que en las civilizaciones antiguas los tatuajes eran utilizados? Por supuesto. Ah, Brian, ¿sabías que las transformaciones históricas que tuvo que atravesar esta actividad hasta el día de hoy fueron algunas? ¿Sabías eso? No sabía, pero vamos a conocerlo en este programa. Exacto, conozca esta información y más en este especial del Taller del Tatuo, con la conducción de Anthony Lara, Brian Sánchez y Gabriel Caicedo. Bueno, como un dato para iniciar este que es un especial del Taller del Tatú, tengo que decirles que hay un documental en History Channel que se llama Los Secretos del Tatuaje. Y ahí pues nos explican un poco que es una actividad que se remonta a miles de años antiguamente, ¿no? En 1984, un descubrimiento fortuito y poco común se realizó en Perú. Investigadores de la Universidad de Tulane, en Estados Unidos, descubrieron restos de una mujer. ¿Qué les parece esto? Que al parecer tenía tatuajes en el antebrazo. Incluso llegaron a visibilizarse hasta el hueso. La mujer pertenecía a un pueblo llamado Lambalanque. En 1992, una momia esquimal fue encontrada en las montañas árticas del norte de América y Asia. En su cuerpo se evidenciaban alrededor de 59 tatuajes. Esto nos permite visibilizar que ya hace mucho tiempo atrás se utilizaban tatuajes de otra manera para diferenciar a las personas que habían en las tribus antiguas. Justamente, ¿no?, el tatuaje o el caso de este vestigio antropológico encontrado y arqueológico también, que revelaba pues nada menos que 5.000 años de antigüedad según los estudios de la universidad. Estos restos humanos se cree probablemente que pertenecían a un cazador de la edad de bronce. Como dice Brian, en su cuerpo se evidenciaban más o menos 59 tatuajes. Y pues no creo que hayan sido los tatuajes de las novias, ¿no? No, claro que no. Como trataba de símbolos culturales y concernientes a la cosmovisión de sus pueblos, su categoría social, todo eso. Sí, exactamente. El otro día estaba viendo acerca de una última tatuadora, me parece que era en el Tíbet, que era una de las últimas, personas que tatuaba. Es un poco curioso lo que ella hacía. Anthony, ¿tú tuviste ese especial? ¿O claro, era? Por supuesto. Con ella muere su costumbre. Ella es la última en hacer el tatuaje con esa técnica, con pintura. Me llamó mucho la atención lo que utilizaba ella. Era una especie de palo, ¿no? Es una vara con una espina, en ocasiones de rosas, cosas así, de plantas. Son espinas naturales que sirven de agujas. Mira, pues qué interesante, ¿ah? Es muy interesante y como señala Anthony, pues no se trataban de los nombres de las novias, ¿no? De sus conquistas amorosas. Como ahora. 59 tatuajes y 58 son de las ex. Y no creo que sea posible eso. Se trataba, pues, dejándonos de bromas, de los símbolos que cada cultura adopta. Sabemos que las culturas en cada cosmovisión es un tema distinto, así que la forma de representar el mundo es distinta en cada cultura. Por lo tanto, pues los dibujos planteados a través de tatuajes tienen algún significado. Siempre tienen esto. Estos son los vestigios más antiguos que, según el documental, se han registrado en los restos humanos con tatuajes. Y claro, pues miren que ha evolucionado tanto el tatuaje, pero este arte de tatuar, se remonta en el tiempo más lejos de lo que la mayoría de la gente piensa. ¿De cuánto estamos hablando, Brian? Hace 3.000 años nada más y nada menos, ya los egipcios ya conocían esta técnica del tatuaje. Se sabe que ya desde la 11ª dinastía egipcia se practicaba el arte del tatuaje. Uno de los más famosos es la momia tatuada en Amunet, una sacerdotisa de la diosa Hathor en Tebas. Imagínense, cómo ya los egipcios, que también son los artífices del maquillaje, podemos ahí evidenciar a Cleopatra, que ya utilizaba maquillaje de plantas, y también han sido pues los egipcios quien utilizaban hace 3.000 años este arte de tatuar. Anthony, ¿tú conocías que los egipcios tatuaban? Sí, por supuesto. De hecho, los esclavos también los marcaban para diferenciar de qué casas eran, o sea, de las casas de los señores esclavistas. De los esclavistas, correcto. ¿Y para qué los tatuaban a los esclavos? ¿Es como tal cual ganado para diferenciar quiénes son mis esclavos, quiénes son? ¿Algo para así? Marcar, sí, porque lo que sucede también es que los esclavos en el Antiguo Egipto tenían rangos. Estaban los esclavos que trabajaban en las casas, que eran superiores a los que trabajaban, por ejemplo, en el campo o en las construcciones. Entonces cada uno debía ser diferenciado, y no solo por tatuajes, también con su vestimenta, el maquillaje, el tipo de túnicas que utilizaban. Dependía también de la marca que tenían, del trabajo que realizaban, porque uno nunca sabe, siempre se podían mezclar, intentar escapar o algo así. Y no solamente los esclavos, como vemos aquí, la capa sacerdotal de los egipcios tenían tatuados también. Es decir, por un lado tiene una connotación de clase, y por otro también diríamos una connotación religiosa. ¿Es verdad eso, Anthony? Sí, por supuesto que sí lo es. ¿En qué sentido podríamos evidenciar, por ejemplo, la connotación religiosa? Bueno, quería hablar de eso más adelante, pero ya que lo traemos hasta acá. Por ejemplo, el pueblo maorí, ¿no? Estuvimos conversando que los tatuajes en Hawái tienen un significado de su familia, su clase social, todo eso, ¿no? En el Egipto, el tatuaje diferenciaba también la fe de la persona, porque recordemos que Egipto contaba con una variedad de dioses súper grande. Entonces también las casas sacerdotales tenían que ser diferenciadas en cuanto, como te digo, a vestimenta, podían ser marcados para diferenciar su fe también. Claro, no era algo totalmente estricto que tenían que tatuarse para diferenciarse, porque cualquiera podía ser libre de creer. Bueno, no eran libres en ese entonces. Pero lo que me refiero es que se diferenciaban las casas y la fe de acuerdo a la vestimenta, algunos tatuajes. No todos tenían tatuajes, pero algunos tenían. Y mencionaste, Anthony, un pueblo que lleva por nombre maorí. Háblanos un poco de ellos y cuáles eran las costumbres al momento, por ejemplo, de tatuar, o por qué se tatuaba este pueblo que, según el documental de History Channel, llega a ser uno de los primeros civilizaciones conocidas por Occidente que tenían precisamente tatuajes. Bueno, y lo que tú comentas, Gabo, es algo muy interesante. Estos han sido unos pueblos que son migrantes incluso, y adoptaron este arte de hacer tatuajes para diferenciar lo que son las clases sociales. Un ejemplo precisamente de lo que dices, Brian, es que el pueblo maorí, aparte de que son migrantes del norte, ¿no?, que vinieron probablemente de las islas Rarotonga o Tongatapu, ellos luego habitaron las islas Polinesias, que es lo que es hoy día parte del territorio actual de Nueva Zelanda. Maorí significa, en la lengua de los hawaianos casualmente, significa nativo, indígena, verdadero, real. Y casualmente ellos desarrollaron un tipo de tatuaje facial, y es interesante su nombre, moko. ¿Así se llamaban los tatuajes? ¿La técnica? La técnica no, el lugar donde estaba ubicado, porque casualmente estaban ubicados bajo la barbilla, o sea, bajo el labio inferior. Es igual que la parte de la barbilla. Igual que la secreción nasal, ¿no? Moco. Sí, se llama parecido, pero no, son sinónimos. No, ni siquiera sinónimos, no. Es parte de... Es una denominación antigua. Exacto. Claro. De su propia cultura y su propia lengua. Fíjate que estos tatuajes contenían, como venía diciendo Brian, información personal. Por ejemplo, la clase social y el rango de guerrero, bastante interesante. Y en ocasiones el mapa familiar, es decir, de quiénes eran hijos, de qué familia venían, quién era su abuelo, quién era su padre. ¿Y tú, Anthony, has tenido la oportunidad de ver estos tatuajes? Claro, por supuesto. ¿Sucede qué forma tienen o cómo son? ¿Son tribales? ¿Cómo son? No, bueno, mira, formas, para que te hagas una idea, ¿has visto a La Roca en las películas? Claro, sí, sí. Bueno, son en el estilo de los que él lleva en el brazo, parte del pecho, pero en la cara. Y sucede que este tipo de tatuajes, por lo menos los que utilizan los actores o las personas que no son polinesios, tienen una técnica, pero para ellos, dentro de su cultura, de su tribu, tienen otro estilo, un estilo más puro, y solamente ellos tienen acceso y tienen el derecho de poderse hacer eso. Si una persona que no es maorí o se hace un tatú, o un tatuador que no es maorí hace un tatuaje en la técnica pura, sería una total ofensa para ellos en su cultura. Y pues en el caso de las mujeres de esta cultura, se conoce también que se tatuaban también, es decir, que las mujeres ocupaban al tatuaje como un signo que connotaba, mejor dicho, la belleza femenina. Y especialmente pues los guerreros, como señalaba Anthony, se preocupaban por marcar su piel a través del tatuaje para diferenciar su rango de guerrero, ¿no? No, y que según el moco era atractiva a la mujer, así que dependía muchísimo de su belleza, de su moco. Imagínate una mujer tatuada la cara en la actualidad. Actualmente hay casos, por supuesto, pero considerado récord Guinness, por ejemplo, la mujer más tatuada, el hombre más tatuado. El hombre leopardo yo veía que había en los récord Guinness. Sí, aquí en Ecuador tenemos la pareja más modificada, la chica leopardo, que se llama Andrea, y Chucky, casualmente, tienen un récord acá en Chucky. El Ecuador. Sí. Pero obviamente, ¿pero que es el hombre más lacrado, Chucky? No, ellos tienen el récord, la pareja más modificada de acá del Ecuador. Pero en todo caso, como les decía, actualmente hay otras connotaciones, ¿no? Es decir, claro, se están peleando un título de ser el más tatuado, el más claro, modificado, pero antes era un símbolo propio de una cultura, era normal tatuarse. En algunas, porque en otras era un crimen estar tatuado. Pero imagínense cómo fue introducido acá, ¿no? El tatuaje. Fue introducido como todo aquí, desde Europa, por los expedicionarios en el año 1771. Este choque de culturas en el siglo XVIII, cuando los exploradores y marineros británicos arribaron a territorio maorí, precisamente, hizo que esta práctica ancestral disminuya, la práctica de los maorí que me decía aquí mi compañero Anthony acerca del moco. ¿Por qué se disminuyó esto? Fue porque se pagaba muy bien por la cabeza de un aborigen, y ya que se encontraba toda ella tatuada, era algo novedoso, ¿no? Súper atractivo para los europeos. Tomando en consideración, pues, la sociedad europea de estos siglos, pues, tienen la ambición de conquistar más territorio, que sería una de las razones por las cuales expedicionarios de los principales, ¿qué sería? Imperios, el Imperio Británico, el Imperio Español, decidieron arribar a otros territorios y se encontraron con maoríes. Y los maoríes, como destacaba Anthony, pues, tenían su característica principal, haber tatuado gran parte de su rostro, y creo que para un británico, para un marinero británico, esto era como una recompensa. Cortarle la cabeza a un maorí y llevarla al Imperio Británico era para exhibición. Los aristócratas europeos prácticamente era un tráfico, ¿no? Tráfico. Era un tráfico. Y pues lo que tú comentas, Gabo, me parece interesante, porque eso, creo que los marineros están ligados estrechamente con el tatuaje. Hemos visto muchas películas o muchas series donde un marinero se lo liga directamente con los tatuajes. ¿Por qué eso, Brian? Coméntanos por qué. Yo creo que es exactamente por esto mismo del choque de culturas, ya que los marineros, al tener esa posibilidad de trasladarse a otro continente, en este caso sería América, ¿no? Le vieron novedoso la cuestión esta de marcar su cuerpo con tinta. Entonces, como una anécdota especial, Don Juan de Borbón, Imagínense, padre del actual rey de España, llevaba en su antebrazo derecho un tatuaje. Un recuerdo de su estancia en la marina inglesa, precisamente, y que miembros de la realeza británica volvieron tatuados de sus expediciones por los mares del sur. Era un souvenir. Imagínense, ¿no? Así es. Yo creo que cuando los grupos europeos, por ejemplo, grupos de marineros, grupos de sociales especiales, en este caso, pues, marineros, se llevaron la impresión tremenda, pues, de encontrar a mujeres tatuados. Y quisieron, pues, llevar esa práctica a su conjunto muy cerrado de marineros. Es por eso que el rey Don Juan de Borbón, el ex rey, digámoslo así, tenía este tatuaje en el antebrazo. Pero ya en tiempos modernos estamos hablando, ¿no? Yo creo que también eso los hacía ver un poco más machos, ¿no? Claro, todavía se asocia eso con la rudeza. Sí, ¿no? Sí. Se asocia con el temor. Y obviamente esos imaginarios actualmente siguen prevaleciendo. Por ejemplo, una persona tatuada en la calle puede ser como ligado al robo, podría ser. Efecto de estos marineros, ¿no? Que muchos de ellos eran piratas que robaban precisamente a los barcos que venían de expedición. Exactamente. Eso es lo que se conoce como memoria cultural. O sea, es algo que trasciende. A pesar de que hoy día en nuestra sociedad, por ejemplo, no hay piratas por allí robando en cada esquina, pero sí hay piratas. pero se sigue asociando más o menos, lamentablemente, con cosas delictivas y ese tipo de cosas. Estereotipos que hablaremos en próximas entregas, por supuesto. Hablaremos de los estereotipos que giran en torno al tatuaje. Lo interesante de esta entrega, lo interesante de este diálogo, está en entender que Occidente en estas expediciones choca con una cultura totalmente distinta. Cuando me refiero a Occidente me estoy refiriendo, pues, a los pueblos, al pueblo, la sociedad británica, española, francesa, que, pues, conocemos según la historia, pues, que hicieron expediciones. Producto de ello es el colonialismo, la conquista de América, ¿no? Y no faltaba más, pues, del territorio del sur del Pacífico. Casualmente esos choques, aunque no lo parezca, sea de Oriente y Occidente, en este caso que estás comentando, también han dado esa homogenización para nuevos estilos de tatuaje que tenemos en la actualidad, ¿no? No solamente existen esos que hemos hablado hasta ahorita, existen tantas variedades gracias a esas mezclas de horizontes que ha ido evolucionando a pasos desesperados estos últimos años. Y es lo lindo, ¿no?, de este arte, que cada día hay personas dedicadas a este trabajo, no solo a ponerlo como una moda, sino a, en realidad, a saber cuál es el significado de hacerse un tatuaje. Orígenes. Y los orígenes, de dónde viene el tatuaje. Y precisamente en esta edición, o en esta entrega del Taller del Tatuo, hemos invitado a un antropólogo. Él se llama Juan Acosta, de la Corporación Pro Cultura, y pues nos va a hablar un poco acerca del tatuaje desde el punto de vista antropológico. Escuchemos. Un gusto, gracias. Un saludo a la audiencia de Radio Pública de la Casa de la Cultura. Básicamente el tema del tatuaje es muy amplio. Podemos recorrer varios caminos dentro de los cuales encontramos que milenariamente se utilizó el tatuaje como una forma de diferenciarse entre los grupos humanos, ¿no? Se lo utilizó con fines mágicos, rituales, en las distintas civilizaciones que hicieron uso de él, ¿no? No solamente en ese momento podemos hablar del tatuaje que se desarrolla en la cuenca oceánica del Pacífico, de grupos de diversas islas, de las Polinesias, de Hawái, ¿no? Y que con el contacto europeo, este método de tener una distinción, un motivo, un diseño en el cuerpo, va siendo trasladado hacia el viejo continente, ¿no? Pero es algo muy progresivo, muy lento, ya que básicamente quienes empezaron a tatuarse, a más de las tribus estas que te hablo, de la Polinesia en el Océano Pacífico, lo hicieron con otros motivos, los motivos de estos pueblos milenarios que utilizaban el tatuaje, como te digo, eran unos motivos de índole místico, de índole mágico sagrado, de índole ritual cuando iban hacia alguna guerra, ¿no es cierto? Eran símbolos distintivos, incluso de estatus. Entonces, aún hoy, en los pueblos originarios de Hawái, por ejemplo, podemos encontrar que se hacen diversos tatuajes con estos fines de destacar de pronto una iniciación de la adolescencia hacia lo que es ser hombre, ¿no? Entonces, aún en la actualidad se tatúan y en partes muy visibles. Por ejemplo, en Hawái es muy común que estos grupos étnicos se tatúen la cara, ¿no? Como una distinción, no solamente de pronto luego cuando se va popularizando el tatuaje por estos grupos con el contacto europeo, los marineros se tatuaban los brazos, los torsos, el pecho, la espalda, con diversos motivos. El tatuaje tiene este periplo, ¿no? Desde estas rutas de la Polinesia, desde estas cuencas del Océano Pacífico, desde estos grupos tribales que lo utilizaban con un carácter cultural, ¿no es cierto?, con un carácter muy propio, muy suyo, va derivando hacia algo que los conquistadores o los colonizadores lo van tomando como una forma de mostrar sombría, ¿no? Pero también en gente que se denomina, por ejemplo, te estábamos hablando de filibusteros, de corsarios, de piratas, que tenían una muy baja estatus dentro de la sociedad. Entonces se consideraba que eran las clases muy bajas, los delincuentes, los ladrones, los asesinos, quienes marcaban su cuerpo, ¿no? No era usual para los europeos, ni tú, un caballero, un lord inglés, estar tatuado. En los años 80, más o menos, el tatuaje aún no pegaba aquí en el país con fuerza, ¿no? Entonces, básicamente, tú veías a gente tatuada que habían sido o bien soldados, marinos mercantes, hippies así, bien metidos en la onda de underground, ¿no?, que podríamos llamar ahora, pero era mal visto, ¿no? Desde los 90 empieza un auge en el país que es se transforma en moda, y en una moda que incluso tú vas a ver que los adolescentes como regalo piden a sus padres un tatuaje. Y es muy común, y encuentras en la zona de la Mariscal múltiples sitios para tatuarse, y se ha elaborado como una corriente entre los jóvenes de sin ser delincuentes, ni ser underground, te hablo de jóvenes universitarios, de muchachas muy guapas, que se empiezan a poner sus tatuajes como una forma de identidad cultural. Entonces, de esto hablamos de nuestras tribus urbanas, que es muy diferente a lo que hablamos de esta relación histórica del tatuaje. Radio CCE, 940 AM, con usted. Esta sesión continúa, que corra la tinta. Ahora mismo te quitas esos aretes, ¿me oyes? ¿Cómo? Los hombres no se ponen aretes. Pero mamá, cada quien se pone lo que le gusta. En esta casa mando yo, ¿sabes? Pero en mi cuerpo mando yo, mamá. Pelos largos, pelos cortos, tatuajes, aretes, piercing. Cada persona es libre para adornarse y vestirse como quiera. Soberanía del cuerpo. Porque mi cuerpo es mi territorio. La tinta no se acaba. Continuamos con el taller del tatú. Bueno, interesante lo que el antropólogo nos comenta acerca de los tatuajes, ¿no? Desde su punto de vista y conocedor del asunto. Entiende el tema, ¿no? Claro. Entiende el tema de por qué las culturas se tatuaban, ¿no? Es interesante el punto de vista antropológico de Juan Acosta. Y un poco introduciendo lo que nosotros también decíamos. Y a propósito de que hablábamos anteriormente de los piratas y los tatuajes, a continuación les presentamos una canción, un tema relacionado con los piratas. Se llama Canción del Pirata, que es, a propósito, es un poema escrito por José de Espronceda y publicado por primera vez en la revista El Artista en 1835. Es uno de los máximos exponentes de la poesía del romanticismo español. Exalta a un pirata como ejemplo de personalidad que vive al margen de la sociedad, despreciado como cualquier pirata, y también despreciando las convenciones y los bienes materiales, porque para este pirata, para el protagonista de esta canción, el máximo ideal es la libertad. La canción del pirata, en voz de Raquel Eugenio. Escuchemos. viento empopa toda vela. No corta el mar si no vuela un velero bergantín. Baje el pirata que llaman por su bravura el temido. En todo el mar conocido, del uno al otro confín. La luna en el mar riela, y en la lona gime el viento, y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y va el capitán pirata cantando alegre en la popa hacia un lado el otro Europa, y allá su frente Estambul. Navega velero mío, sin temor que ni enemigo navío, ni tormenta ni bonanza tu rumbo torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. 20 presas hemos hecho a despecho del inglés, y han rendido sus pendones 100 naciones a mis pies. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, mi libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Ciego reyes por un palmo más de tierra, que yo tengo aquí por mío cuanto marca el mar bravío. A quien nadie impuso leyes, si no hay playa sea cualquiera, ni bandera de esplendor que no sienta mi derecho y de pecho mi valor. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, mi libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Radio CCE 940 AM con usted. Bueno, fíjense que casualmente que estamos hablando de la historia del tatuaje y que hemos conversado del asunto de los piratas, de la caza de los maoríes, todo eso. Ya en su momento hablaremos de cómo evolucionó el tatuaje en el Japón, por ejemplo. Todo eso permaneció como una especie de sueño de por varias décadas, sí, como un letargo, un descanso, digamos que estuvieron de break. Hasta los años 60, más o menos, que empezó de nuevo la movida, digámoslo, por dar una etiqueta a los hippies, todo eso. Una tendencia, ¿no? Sí, ellos elevaron el tatuaje lo llevaron como a categoría artística. Una categoría artística, empezaron a decorar sus cuerpos con eso, ya que ellos querían llevar permanentemente su filosofía, querían hacerla totalmente pública y permanente, ¿no? Para eso es el tatuaje, desde el punto de vista de la actualidad, ¿no? Para marcar una tendencia o marcar algo de tu vida, súper importante, ¿no? Pero ya luego de salir de los puertos, de tatuarse gaviotas, que era lo que más se tatuaban los marineros, gaviotas, botes, cosas así. Las calaveras también, ¿no? Calaveras, los piratas tendían a hacerse mucho los símbolos de sus grupos, sus pandillas, por así decirlo, ¿no? Ya. Pero luego esta gente empezó a hacerse tatuajes más grandes, con más colores, que era lo que caracterizaba, ¿no? A esa época, los colores, todo lo psicodélico. Y bueno, se fue popularizando poco a poco hasta que, bueno, ha habido un poco más de aceptación, todavía falta mucho por trabajar culturalmente. Pero esas personas que en aquella época se hicieron tatuajes y marcaron tendencia a su filosofía a nivel hoy día, mundial sobre sí, todo, ¿no? Hoy día son maestros, son padres de familia y tienen otra perspectiva del tatuaje, ¿no? Y eso también ha ayudado a que haya una aceptación. Y cada vez se ha ido generando tanto interés que la gente ya empieza a decorar su cuerpo permanentemente con tatuajes. Así es. Y pues este movimiento, ¿no? El movimiento de los hippies en los años 60 y 70, principalmente en los Estados Unidos, porque ahí es donde nace este movimiento, se globaliza, ¿no? Porque el movimiento hippie es una cuestión que se ha globalizado. También giran estereotipos en torno al movimiento hippie. También giran, pero recalquemos el tema de que el movimiento hippie es una cuestión o tratar de hacer una revolución cultural. Claro. Se enfrentaron pues a típicas imágenes de hippies, ¿no? Una flor dentro de una de un fusil, por ejemplo. Se enfrentaron a las políticas de guerra de la época, se enfrentaron a las políticas económicas de esa época en Estados Unidos. Y pues la tendencia de hacer tatuajes también se fue evidenciando mucho, mucho más, ¿no? Claro, y gracias a ese trabajo también evolucionaron las máquinas, los artefactos con los que se desarrollaban el trabajo del tatuaje. Y también los estudios, precisamente. Y es precisamente lo que nos comenta Anthony y Gabo. Miren que en 1870 en Nueva York se abre el primer estudio de tatuajes. Ahora existen en todo el mundo millones de estudios, ¿no? De tatuajes, tatuadores profesionales. Aquí en el Ecuador existen muchísimos estudios, por ejemplo. Y fue precisamente Martin Hildebrand, un inmigrante alemán, quien introdujo el primer estudio de tatuajes en Nueva York. Su mayor competencia fue Samuel O'Reilly, inventor de la máquina de tatuar en 1891. Nada más y nada menos, miren, entre los dos competían. Esta máquina estaba inspirada en una maquinaria inventada por Thomas Alva Edison. Este gran genio, ¿no? Uno de los grandes mentes que ha tenido el mundo, ¿no? Alrededor del año 1900 existían estudios de tatuaje en casi todas las ciudades importantes allá en Estados Unidos. Es por eso que actualmente pues no es raro, incluso aquí en Quito, en Ecuador, ya hay estudios, como menciona Anthony. En otros países es totalmente común e incluso más elaborado, como con más complejidad el tema, ¿no? Claro, y o sea, también es importante que sepan que el tatuaje en esas fechas, 1900, como estás comentando, fue prácticamente vilipendiado, fue estigmatizado, hasta que en el 60 fue que los hippies empezaron a ir en contra de ese estigma, en contra de esa crítica social hacia el tatuaje, y lo utilizaron también como bandera para la autonomía del ser, para su filosofía. Creo que los hippies marcan el punto de partida de la importancia que tiene ahora el tatuaje y por qué es aceptado en algunos países. Sí, precisamente a finales de los años 70 y principios de los 80, el fenómeno se difundió todavía más, de manera especial entre las clases medias altas, con el nacimiento de una cultura alternativa que consideraba este arte como una forma de extravagancia. Por ejemplo, en los años 80, bajo el impulso de la cultura punk, el heavy y el rock, entre otras nuevas tendencias, los jóvenes empezaron a interesarse por el tatuaje. Es por eso que no es muy extraño ver quizás a un joven que pertenece a la cultura, estas culturas modernas, urbanas, podrían decirse, punkeros, rockeros, personas que les gusta el metal, tatuadas. Está ligado precisamente con los movimientos subversivos. Chicos, como para concluir el tema del tatuaje, ¿no? De esta primera entrega, ¿no? Se ha visto como un punto, en principio, de resistencia, ¿sí? Resistencia frente quizás a un sistema, a un poder. También se ha visto al tatuaje desde una proyección, ¿cómo sería? Diferenciatoria. Divide a pueblos, divide clases sociales. Como una jerarquía. Por otro lado, también está visto como un tema estético. Es decir, que el tatuaje tiene diferentes puntos de vista, ¿no? Y por supuesto es un tema ancestral, que es lo que el es tema lo más esencial. Importante, que fue el tema de esta entrega, que es el origen del tatuaje en sí. Y pues, con estos temas y más, les dejamos las inquietudes para la siguiente entrega del Taller Tatuo. Por esta ocasión, pues, se nos ha terminado el tiempo. Agradecemos el espacio nuevamente y le recordamos que Gabriel Caicedo, Brian Sánchez y Anthony Lara son sus servidores, y hablaremos un poco más en la próxima entrega del Taller del Tatuo.

cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Un diálogo con la Tierra en tres dimensiones. Tres dimensiones. Kai Pacha, Yanan Pacha, Yukyu Pacha. Lo encuentra en las 25 fotografías Memorias del Fuego, del artista boliviano Jaime Zapata Vega. Fotografías que muestran la destreza técnica y una particular sensibilidad con momentos reales llenos de historias. Arte que aspira a ser contestatario en tiempos violentos y fugaces. Muestra que permanecerá abierta del 2 al 20 de abril en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jaime Zapata le espera con un ritual coa en reciprocidad a la Pachamama. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Música, literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. Bueno, ya estamos de regreso. 11 de la mañana en punto y nosotros seguimos con más de La Rayuela, amigas, amigos. Bueno, esta mañana nos visita Santiago Monsalve, un fotógrafo, escultor. ¿Qué más les cuento? Realmente un estudioso del arte, ¿no? En todas sus formas. Y bueno, recuerden ustedes, nos quedó tan corto el tiempo. Y por eso está Santiago aquí. Con buenas noticias, acabó él su muestra ya en nuestros museos de acá, en la Casa de la Cultura. Vamos a empezar por ahí, un poco luego hablaremos de Rusia, ¿no? Rusia que pues fue el país que acogió a nuestro compatriota, donde estuvo como 5 o 6 años. Y por supuesto, en lo personal me parece como difícil, ¿no? Difícil acoplarse tan pronto a un país como Rusia, que desde su idioma realmente como que fuera bastante complicado, una cultura diferente a la nuestra. Pero de todo esto vamos a hablar ahorita mismo con Santiago. Santiago, bienvenido, gracias por estar acá con nosotros. Bueno, hablábamos fuera de micrófonos de algunas cosas. Empecemos un poquito para que nuestro público sepa qué estabas haciendo o qué estabas... Sí, aquí en la Casa de la Cultura hubo una muestra importante de fotografía que además ha merecido muy buenos comentarios, ¿no? Sí, gracias a Dios todo ha resultado de lo mejor. Y bueno, sí, fue una exposición de fotografía artística. Estuvo hasta el 22 de marzo y tuvo una gran aceptación por parte del público. Realmente yo logré el objetivo de generar un impacto estético en la comunidad ecuatoriana. La muestra de fotografía precisamente tenía que ver con Rusia. Y entonces, sí. A ver, un ecuatoriano pintando Rusia y un poco evidenciando su cultura. ¿Por qué, Santiago? ¿Por qué? Porque Yo busqué justamente el choque cultural, ¿no? Yo quise, cuando me fui, quise ver qué es lo que hay más allá en el mundo, ¿no? Y he vuelto con ese mismo espíritu, mostrar qué es lo que encontré yo más allá. Entonces mi retrato fotográfico de Rusia se enmarca en una interpretación artística de los valores culturales rusos, ¿no? Ahora, ¿qué hablas de los valores culturales rusos? Conozco que cuando tú te vas la primera vez, pues pero vas sin el idioma, vas un poco sin conocer mucho de esa cultura, lo cual ya es aventurado, ¿no? Entonces, cuando hablas de los valores rusos, que supongo que fueron los que te cautivaron, ¿no? Te cautivaron para hacer la muestra, inclusive. ¿De qué estamos hablando? Cuando hablas de valores rusos, ¿qué es lo que encontraste en esta cultura? Yo encontré principalmente la amistad. Es el acercamiento en relaciones personales con la comunidad rusa está a través del valor de la amistad. Este sentimiento está tomado muy en serio por los rusos, y cuando uno se es amigo de una persona rusa, se es amigo para siempre. Entonces, yo creo que a través de esa amistad, que es muy fuerte para el latinoamericano también, cuando uno encuentra un amigo de verdad, realmente es para toda la vida, encuentra la posibilidad de interpretar también las otras cosas alrededor de la sociedad, como son, cómo influye el paisaje en uno, cómo influye el frío, el clima, cómo influyen el idioma, ¿no? Cómo yo logré interpretar conceptos abstractos a través de un idioma que no conocía. Entonces, todas esas cosas y muchas otras solo se ha logrado a través de la amistad con la gente rusa. Ahora, a lo mejor puede ser un mito, ¿no? Como mirar la cultura rusa bastante fría, no digo frívola, fría, ¿no? Es decir, mucho menos expresivos que nosotros los latinos o los ecuatorianos. Nosotros con mucha facilidad nos pegamos si viene alguien de fuera, nos pegamos, y casi en algunos casos inclusive ya comienzan a hablar igualito que el amigo que llegó de donde fuera, ¿ya? Así es. Por un lado, lo otro, le invitas a la casa, ya le invitas al café. Es decir, hay una serie de síntomas que nos hacen súper querendones, ¿no? Sí, para nosotros latinos y ecuatorianos sobre todo, la relación es automática con otra persona, ¿no? Somos totalmente abiertos, ¿no? En cuanto a los rusos, sí puedo decir que son algo fríos, pero en el sentido del análisis. Ellos son fríos al inicio, para conocerte. Yo como intérprete de la cultura, yo creo que para ellos hay la necesidad de saber cómo eres. Para poder adentrarse profundamente tienen que saber cómo es. Entonces, al inicio tienen como un aspecto frío, pero es solo hasta atravesar la barrera de conocerse mutuamente para, en cambio, llegar a una profundidad de amistad mucho más fuerte. Se dice que realmente en el mundo entero no hay límites entre seres humanos, ¿no? Y que más bien hay muchas coincidencias. Si de eso hablaríamos, ¿Qué es lo que nos acercaría a nosotros con la cultura rusa? ¿Qué ves como una similitud entre ellos y nosotros? Creo que nos gusta mucho la música. Creo que el móvil coincidencial va a ser la tonada musical, sobre todo la folclórica, ¿no? Los aplausos, el sentirse en el tono de un tambor o en la cuerda de un instrumento. Es lo que entramos en coincidencia con los rusos, la música, ¿no? Conozcamos un poquito, adentrémonos esta mañana, porque un poco esa fue la idea de juntarnos de nuevo. Tú querías ciertamente compartir un poco de la cultura rusa a partir de, qué sé yo, de gratitud, de amistad, como ya lo has señalado, ¿no? Y entonces eso es muy importante. Háblanos un poquito tu experiencia. Bueno, cada pueblo, cada cultura tiene su propia gastronomía, tiene su propia artesanía, música, por supuesto. Tú hablabas de tonalidades, que es importantísimo eso, ¿no? Pero la forma de vestirse, en fin. Háblanos de vamos por partes. Por ejemplo, ¿qué pasa con la gastronomía rusa? ¿Qué es lo que comen? ¿Qué se sirven? Bueno, al inicio para mí fue algunos sabores un poco difíciles de asimilar. Son sabores fuertes provenientes de condimentos herbales, ¿no? Que le dan su sabor propio a la comida, ¿no? Entonces a todo le van a poner eso, a la papa, a los fideos, al pollo, a todo. Entonces, al inicio es un cambio radical en el sabor, pero paulatinamente, cuando uno ya va conociendo y va probando, se va dando cuenta que esos mismos sabores generan en uno un gusto especial. Yo voy a hablar de una sopa que me gusta mucho y muy famosa, que es el borsch. Es una sopa a base de remolacha, ¿no? Entonces, es una sopa roja, tiene zanahoria también. Se la puede hacer con carne de res, carne roja o pollo. Este borsch, ¿lo preparaste alguna vez tú? Sí, lo sé preparar. Cuéntanos, sí. A ver, cuéntanos, ponte a hacer este borsch ahora mismo. Bueno, la base, el caldo, digamos. ¿Ya? No es más diferente que nuestros caldos a base de pollo, de carne. ¿No? Ya, carne. Entonces, si nosotros condimentamos como lo queramos la carne y lo hacemos caldo, esa es la base del borsch, ¿no? Se vierte la remolacha cocida y después la zanahoria y se le deja que tome cuerpo, digamos, ¿no? Perfecto. Después se agrega la ¿esto papa. ¿Esto ya picado? Ya picadito, sí, ya picado. Picado. Después se agrega la papa hasta que se cocine y estaría prácticamente lista, ¿no? El hervor que conjuga la remolacha con la carne, creo que es el sabor específico. Te sale como una coladita, digamos. No, es un caldo. Ah, es un caldo. Es suelto, ajá, más es bien. Es suelto, ajá. Ah, ya. Muchos dicen que no es borsch, sino se le pone la smitana. La smitana es la crema de leche agria, ¿no? Entonces, pero a mi criterio, deja de ser borsch cuando le ponen la crema de leche. Claro. Ahí está muy claro la diferencia de paladar que tenemos, ¿no? Para uno del borsch real es con la crema de leche. Claro. Y para mí, en cambio, deja de ser borsch. Y claro, si es caldo, tiene que ser con sal. Es de sal, claro. Y acá, por ejemplo, pensamos un poco las ensaladas de remolacha y esto, le echamos a veces hasta mayonesa. ¿No? Y ya tiene un gusto un poco dulce. Ajá, así es. Mira cómo es esto. Pero bueno, este borsch entonces es un, como decir, un caldo típico de la Rusia. Es típico, sí. Se dice que es originario de Ucrania, ¿no? Pero Ucrania es, en algún momento fue Rusia, es de donde así nació es. Rusia, ¿no? Es la anterior Rus, claro. Claro. Bueno, ese es uno de los platos. Ese es uno, ya. Sí. ¿Qué pasa con...? Acá nosotros nos tomamos un jarrito de leche o café pasado, como decimos. Ajá. ¿Qué pasa con el café allá? Allá les gusta muchísimo el café, pero ellos tienen culturalmente muy arraigado el té. Sí. El té es lo que se toma siempre, se lo toma con dulces, ¿no? No con pancito como, ¿no?, lo hacemos nosotros. Digamos a la hora del café, algo, no, es con dulces, pues hay chocolates, caramelos y frutos secos también. Que los, mira, como una picadita, digamos, con nueces, eso, con, ajá, qué sé yo, arándanos. Y el té es fundamental en la cultura. Hablemos un poquito de la artesanía. Bueno, podríamos quedarnos mucho más, obviamente, conversando de la comida, pues, de la comida rusa, ¿no? La artesanía... ¿Tú evidenciaste en algún momento que tiene una similitud con la nuestra? Sí, digamos que, bueno, todos conocemos la artesanía, la matrioshka, ¿no? Que es la muñeca que, que sucesivamente van ingresando las hijitas dentro, ¿no? Esa tiene una inspiración japonesa, es decir, es típica muy rusa, pero la original es una artesanía japonesa, ¿no? Ah, mira eso. Entonces, ¿sabes tú cómo se llamaba de pronto esta? No. Nos dejas tarea para Es tan antigua que posiblemente no haya una referencia. Claro, pero mira, entonces es japonesa. Es una, la primera. Claro, es una inspiración japonesa. ¿Y cuál es que historia? Se arraigó en Rusia. Historia real no la conozco, pero hay un cuento muy lindo de los rusos que ejemplifica de dónde pudo haber venido la idea de la matrioska, ¿no? La palabra matrioska viene de la palabra mama, que es mamá, ¿no? Entonces, se dice que un carpintero talló una muñequita en una linda madera que tenía, y todos los días iba a trabajar y volvía. En una de esas que vuelve, y la muñequita le habla y le dice: oye, tú me has creado, pero no me has dado la posibilidad de tener una hija, ¿no? Por favor, yo quiero tener una hija. Entonces él, como era un tronco muy grande, él dice: bueno, pero una madera del mismo tipo no la tengo, yo voy a tener que sacarla de tu interior. Entonces ella dice que no le importa, que lo haga, ¿no? Que ella quiere una hija. Entonces él la divide en la mitad y saca un pedazo de la madera de adentro de la muñeca, ¿no? Entonces, por supuesto, la mamá se puso muy alegre de tener una hija. Pasan los días y es la hija la que le pide al leñador que ella también quiere tener una hija, ¿no? Que le dé el mismo derecho que le dio a la mamá de tener una hija. Y él explica la misma situación, ¿no? Que tiene que ser de dentro de ella, ¿no? Y acepta, ¿no? Cuando ya llegaron a la quinta descendencia, ¿ya? La quinta matrioska le pidió al leñador lo mismo, pero el leñador le dijo que puede hacerlo, pero que posiblemente será la última, ¿no? Entonces ella no le importó y dijo que sí. Entonces el leñador, al tallar la última muñeca, dice: no, o sea, esta muñequita también me va a pedir lo mismo y ya no voy a poder cumplir. Así que le hizo muñeco, le hizo varón. ¿El último? El último. Uh-huh. ¡Ay, qué lindo! Entonces, oye, pero además hay una... La esencia es realmente la cuestión maternal, ¿no? Es maternal, es muy fuerte. Es el sentimiento de la mamá. Uh-huh. Una madre en la humanidad, ¿no? Ese sentimiento de maternidad en Rusia es muy arraigado y muy respetado. Ah, mira. Entonces, las mujeres propenden a ser madres justamente por su cultura. Uh-huh. Es muy fuerte la en su sociedad la maternidad. Muy respetado. Y claro, una vez que ya lo son, supongo que la ejercen con por supuesto, ¿no? Claro, por supuesto. El amor materno es una de las cosas más lindas que hay, ¿verdad? Uh-huh. Ahora mismo, Santi, tenemos acá una la historia de las matrioscas, ¿no? Y claro, hay una cantidad de historias. Claro. ¿No? Ah, pero acá también encontramos, por ejemplo, el significado de las mamuscas. ¿Tú habías oído? Mamuscas y matrioscas. Debe ser una variación de la palabra. Porque, por ejemplo, tenemos acá que las matrioscas nacen en un pequeño pueblo de Rusia, dice Serbiev, Posad, donde había un mercado de pulgas muy peculiar, que siempre estaba lleno de gente distinta, ¿no? En este mercado tenía uh-huh. gente distinta, y desde monjes, desde... bueno... el pueblo como tal también, ¿no? A ver, un minutito, esto se nos perdió. Usted mencionó la ciudad de Sergei Posad. Esta es una de las ciudades que está muy cercana a Moscú. Mm. Y es una de las que integra el llamado Anillo de Oro de Rusia. Este Anillo de Oro es una secuencia circular de varias ciudades tradicionales, ¿no? Qué interesante. En donde tienen muchos monumentos arquitectónicos de patrimonio mundial, ¿no? Ahora mismo vamos a hablar luego de esto, porque uno de los fuertes tuyos precisamente es la cuestión, la otra entrega fue un poco hablar de esa parte arquitectónica, ¿no? Que tienes también tu gusto por la arquitectura, sí, claro. Tu gusto por la física, tu gusto por la geometría. Ahora concluimos con estas historias de estas matrioscas, mamushkas, en fin, y pues seguimos con lo que nos falta todavía, con Santiago Monsalve, artista ecuatoriano, quien pues ha presentado una muestra importante acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta muestra ha propiciado además una serie de talleres de fotografía, igualmente se están realizando con absoluto éxito, e incluso ya ha nacido la idea de crear a lo mejor un club de fotografía, que eso sería importantísimo. De todo esto ya hablamos enseguida. Oye. Decíamos, otra de las historias, este cuento que contó ahora Santiago, qué tierno, me conmovió, lindo, por eso de la mamá y que le abren y todo. Ay, qué lindo. Vamos a la historia de las matrioscas. Bueno, entonces esta es otra historia, porque hay algunas. Las matrioscas nacen, nos dicen, en un pequeño pueblo de Rusia llamado Serbia-Posa, donde había un mercado de pulgas muy peculiar, que siempre estaba lleno de gente distinta, desde monjes a artesanos, y a él asistían muchas jovencitas con sus vestimentas típicas. Es así que las matrioscas nacen como representación de esas mujeres que vestían colorido para ir al mercado, que llevaban las canastas de la compra y siempre tenían alguna flor en las manos. ¡Qué bonito! Más adelante se comenzaron a hacer muñecas rusas de imágenes masculinas también, y se comenzó la tradición de que las muñecas representaran a toda la familia y fueran colocadas como adorno en las casas rusas. Se llegaron a hacer muñecas en representación de la nobleza rusa, de personajes de libros, incluso de Napoleón Bonaparte, nos dice esta historia que también la encontramos por acá. El nombre elegido fue Matrioska porque antes de la revolución este era el nombre femenino más popular de ese país, Matrioskas. Proviene del latín mater, que significa madre. Así este nombre rápidamente se convirtió en un símbolo importante del país. ¡Qué interesante! Ahora, claro, el significado de la matrioska. Mucho se dice sobre el significado de las matrioskas, y una de las versiones es que se creía que era un símbolo de alegría, de prosperidad, de sabiduría, ya que al abrirse revelaba lo que cada una tenía dentro, y eso se interpretaba como una simbología de la representación interior de las personas. Otras teorías afirman, en cambio, que la mamushka significa fertilidad y maternidad, que es lo que tú nos decías, debido a la herencia de su nombre, madre, ¿no? Yo me quedaría con la historia realmente que escuchábamos hace un momento, porque es la que más tiene coherencia, claro, con esta esencia de la maternidad, ¿no? Sí, se eleva la metáfora de la madre, ¿no? Claro. Bien, entonces una de las artesanías importantes son las mamushkas o matrioskas, que a la final acabamos de saber que es igual, mamushkas, matrioskas, son formas diferentes nada más. Entonces, yo mencionaba este conjunto de ciudades en el Anillo de Oro, en donde, claro, por ser unas ciudades antiguas y turísticas, está muy desarrollado las artes artesanales, ¿no? Los recuerditos y todo, por supuesto, las matrioskas principalmente. Pero en algunas de estas ciudades se desarrolla unos jueguitos de madera, que son de madera tallada y que son lúdicos. Por ejemplo, hay el oso, es un símbolo ruso, y a los osos en estos jueguitos didácticos los hacen tener profesiones, ¿no? Entonces está el oso con la computadora, el carnicero, el pescador. Entonces se abre un abanico de maravillas en donde uno con un simple movimiento de mano puede lograr que las maderitas cambien de movimiento y aparece el oso cortando la carne el oso jalando un pescado, el oso tocando el piano. Entonces es muy lindo, son artesanías. Esa sí es una artesanía netamente rusa. ¿Por qué el oso? Bueno, ya las matrioscas lo habíamos hablado. Ahora, ¿el oso por qué? Porque de pronto en la fauna es uno de los animales importantes. Es de los más importantes en toda la extensión gigantesca que tiene Rusia. El oso es el animal más fuerte y feroz y todo. Entonces los rusos... ¿Conociste uno de ellos? En persona, lamentablemente conocí uno disecado. Entonces, sí. Pero conocí, pudiste verlo. Conocí a escala su magnificencia, lamentablemente. Su ferocidad, ¿no? Disecado, ajá. No, en vivo no lo conocí, hubiera sido lindo, pero también tenebroso, supongo. Por supuesto, ya me imagino. No, mejor de lejos. Mejor ¿no? de lejos. Sí. Claro. Bien, hablemos un poquito de tu. De este afecto que tú tienes. Porque, digo afecto porque, pues, las profesiones, fundamentalmente. Creo que tienen que llevárselas con afecto, así con es. Pasión, con amor, ¿no? Si no, imagínate. No llegamos a ningún lado. Este afecto por un poco la arquitectura, también nos habías dicho algo sobre la física, la geometría inclusive. Sí. Bueno, yo cuando respondo a esta pregunta me devuelvo al pasado, a la época de juventud, digamos, del colegio, cuando salí del colegio, digamos, que es el momento en el que uno realmente decide qué es lo que, para qué lado coger, ¿no? Entonces, en mi colegio, yo me dio mucho gusto estudiar la geometría, por ejemplo, ¿no? La lógica matemática, la física. Y me gustaba siempre el arte, dibujaba y todo. Y quise inmediatamente entrar a la Facultad de Artes. Pero me quedó pendiente, me quedaron debiendo la instrucción en el dibujo técnico. Yo he adorado siempre el dibujo técnico y dije, bueno, voy a entrar a la Facultad de Arquitectura, me enseñan el dibujo técnico y después me paso a artes, cosa que no sucedió, porque cuando entré a la Facultad de Arquitectura y estudié el dibujo técnico, técnico especializado arquitectónico, se abrieron otras maravillas como la geometría descriptiva, el diseño arquitectónico, la historia de la arquitectura, y me fui envolviendo en un mundo que me encantó, que es la arquitectura y el estudio de las formas arquitectónicas. Pasó el tiempo y llegó el día de estudiar artes formalmente y estudié y me gradué en la Facultad de Artes de la Universidad Central con la especialidad en escultura, ¿no? Yo entré para estudiar pintura porque decía, bueno, quiero ser pintor, pero me di cuenta que siempre va a jalar la tridimensionalidad, así como sucedió con la arquitectura. Acá fue la escultura la que se llevó la jerarquía, ¿no? De hecho, me habías hablado de que el próximo paso, ya estás ahora mismo trabajando para hacer un trabajo dentro de lo escultórico, ¿no? Sí, estoy desarrollando ya proyectos escultóricos en diferentes ramas, en diferentes proyectos, diferentes asociaciones, pero es lo que quiero retomar, ¿no? La fotografía me sirvió como medio para compartir esta experiencia rusa, ¿no? Que la fotografía es muy linda y la incluiré en mis exposiciones de escultura, pero ahorita quisiera centrarme en hacer una o varias exposiciones de escultura, ¿no? Qué bien. Ahora se habla mucho de interdisciplinario, ¿no? Se habla en la medicina, se habla ya pues de medicina donde pues debe estar un equipo interdisciplinario, y yo creo que en el arte cada vez más, ¿no? Cada vez más estamos también hablando de eso, aunque no lo digamos abiertamente, pero hay un equipo interdisciplinario, y yo digo a veces que es un equipo interior también interdisciplinario, claro, en tu cerebro, claro, en tu alma, en tu corazón, ¿no? Yo creo que el artista no debería encasillarse a una sola técnica, mucho menos a un solo estilo, ¿no? Es verdad que para mí, por ejemplo, el dibujo realista posiblemente termina siendo un proceso demasiado largo para conseguir un resultado aceptable, ¿no? Pero yo no dejo de hacer eso, pero tampoco dejo de hacer las nuevas cosas que están a la mano, ¿no? Hay muchos artistas que se han dedicado a la producción de arte digital, ¿no? Que es una maravilla y es un recurso que un recurso válido, o sea, ¿por qué no hacerlo? Eso debería preguntarse siempre el artista. ¿Por qué no? ¿Qué me impide hacerlo? ¿El arte es una filosofía de vida? Sí, netamente. Uh-huh. Una filosofía que a mi modo de ver tiene que propender a la búsqueda de la belleza, ¿no? Por supuesto con tintes políticos, con tintes sociales, digamos, con la transgresión en el ámbito social, pero en busca de la belleza, ¿no? Esta mañana, claro, hablar con Santiago nos lleva, ya estamos por los 35 minutos y seguimos hablando. Santiago Monsalve es uno de los artistas, ¿qué diría yo?, probados que tiene Ecuador, ¿no? Él ha vivido en Rusia mucho tiempo, pero pues no ha dejado realmente de investigar, de seguir trabajando en el arte. Y cómo no, ustedes lo han escuchado con muchísima sensibilidad. Y por eso queríamos que el día de hoy nos acompañe para finalizar esta conversación, más que entrevista, pues. Queremos compartir. Santiago tiene un audio, ¿sí? Sí, es un pequeño mensaje de mi amiga Polina, de la ciudad de Vladimir, que es donde yo viví. Con ella constantemente estamos conversando. Ella era una de las, también de las integrantes de un colectivo artístico en el cual yo integré allá. Entonces ella se enteró que tengo la entrevista sobre la cultura rusa y dijo que quiere mandar un mensaje al Ecuador a través de la radio. Y bueno, es también una manera de compartir y de que escuchen cómo suena el idioma ruso. Claro, ¿no? Que sí, escuchamos entonces. Santiago. Y después les digo qué es lo que nos dijo. Por supuesto, claro que sí. Ahí está. No sé, veo. Vamos a escuchar este mensaje desde Rusia, amigas y amigos, luego nos Уважаемые слушатели, передаю вам огромный, теплый, дружеский привет и пожелание всех благ из славного древнерусского города Владимира. Приглашаю вас посетить Россию и наш замечательный город. Мы будем очень рады. Ahora sí, ¿qué nos dijo? Ella dijo, hola, respetados oyentes. Les envío un gran saludo y desde una grandiosa y antigua ciudad como es Vladimir, y nos invita a visitar Rusia y su ciudad, que ellos estarán muy contentos. Oh, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Paulina también. A Paulina, por supuesto. Un abrazo grande, Paulina, desde acá, desde Ecuador. Nosotros te invitamos también a que conozcas nuestro país y, por supuesto, yo feliz fuera si un día de estos golpeas nuestra puerta y podemos recibirte en esta, que desde ya es tu casa. Santiago, gracias. Gracias por la oportunidad de conocerte más a fondo, de conocer tu obra, de conocer tu pensamiento, de conocer tus experiencias y, por supuesto, esta es tu casa. Mil gracias, tu tiempo, gracias por compartir. Muchas gracias esta mañana. Por la invitación y gracias por parte de los artistas que necesitamos estos espacios. Con muchísimo gusto. 11:36 a.m, amigas, amigos. Nos vamos a un corte, luego viene la música, Mujeres Irreverentes y, claro, se nos acaba ya el tiempo, ¿no? En ese orden. Vamos entonces, Pau, querida. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta

Yo quiero cambiar todo mi odio en amor para darte. Y es tan solo una manera de recordarte. Contigo quiero soñar y hablarte. Para mí no estás instante, y aunque no pueda tocarte, juro no me olvidaré de ti. No, no, no. Y hablarte, para mí no estás distante, y aunque no pueda tocarte, juro no me olvidaré de ti. Cortándome Mujeres irreverentes que hacen historia, ayer, hoy y siempre. Grandes mujeres que han marcado la historia del Ecuador. Rosalía Arteaga es una mujer comprometida con la patria, que demuestra su amor al país a través de su trabajo como educadora y política. Su vida ha sido un ejemplo para las ecuatorianas que han deseado involucrarse en la política. Rosalía Arteaga nació en la provincia de La Suay, Cantón Cuenca. Tiene 60 años, es periodista, escritora y dirige la Fundación Fidal. Además, es reconocida por haber sido la primera presidenta del Ecuador. Rosalía Arteaga inició su vida política a los 21 años, ocupando el puesto de primera dama de Cuenca. Yo me inicié en la política con Sixto Durán Ballén y reconozco su liderazgo, su sapiencia, su honestidad también. Entonces, Sixto para mí fue ese iniciador en la política, a pesar de que mi entonces marido no era de la línea de Sixto Durán Ballén, pero yo había tomado una opción sin pensar en ser candidata. Él me ofreció varias veces candidaturas que yo no acepté en esa época. Posteriormente, ocupó varios cargos públicos que la convirtieron en una figura política conocida. Yo fui concejal de mi cantón, del cantón Cuenca, y había sido también delegada a la Subsecretaría de Cultura para las provincias de Azuay y Cañar. Es decir, empiezo a tener una presencia mayor, aunque la gente me conocía como periodista, ¿no? Porque estaba escribiendo en un periódico. En una época llevé un programa de radio también, en Radio Alfa Musical, y también tenía esporádicas colaboraciones con periódicos como El Universo. Debido a su gran desempeño, varios políticos reconocidos de la época la querían en sus grupos. El presidente Durán Ballén me pidió ser ministra de Educación, arriesgándose según él porque yo era mujer, ¿no? Yo dije que yo me arriesgaba también a asumir esas funciones. Fui la primera mujer ministra de Educación del Ecuador en el año 94. Rosalía Arteaga se interesó en la política cuando le ofrecieron el cargo de ministra de Cultura por su formación literaria e intereses culturales. Inicialmente yo no pensaba dedicarme a la política. Había recibido varias propuestas del propio Bucarán, de Ricardo Noboa, de Jaime Nebot, todos parece ser que corrieron encuestas sobre mí y tenía una gran popularidad, entonces todos me querían tener a su lado en las elecciones. Yo acepté con Bucarán porque él tenía un plan de gobierno mucho más coherente con lo que yo pensaba, una política volcada hacia lo social, que es lo que a mí me había motivado, sobre todo en el ámbito educativo. Rosalía fue la primera mujer en llegar a la vicepresidencia de la República, porque se unió al partido político de Abdalá Bucaram, quien compartía sus intereses sociales y culturales. Cuando Bucaram desistió de su presidencia, Rosalía asume la presidencia de la República. Cuando por pocos días, y a pesar de que sufrí un golpe de Estado por parte del propio Congreso Nacional, que debía ser el que respete la ley, sin embargo no la respetó, no respetó la Constitución por pocos días, pero efectivamente tengo el orgullo de haber sido la primera mujer presidenta del Ecuador. El gobierno de Rosalía fue corto, pero dejó una marca en los ecuatorianos, porque sus decisiones siempre fueron honestas. Esto permitió que ella se sienta tranquila cuando tiene contacto con otras personas. Cuando yo camino por las calles, primero, nadie cuestiona mi honestidad, y eso es un tinte de orgullo tal vez aquí en el Ecuador, cuando tantos mandatarios han sido cuestionados, han sido enjuiciados y algunos inclusive llevados a la cárcel o se mantienen fuera del país por situaciones que tienen que ver con el manejo del Estado. Después de terminar su vida política, decidió emprender un nuevo proyecto que unió a sus dos grandes pasiones, el amor por la patria y la educación. Por eso creó la Fundación Fidal, que se encarga de formar a los líderes del Ecuador. En el año 98 yo me retiro de la política, me he mantenido casi 20 años fuera de la política, y con algunas personas, algunos amigos chilenos, rectores de universidades, algunas personas de aquí, del Ecuador, entre otros mi hermana, decidimos crear la fundación para seguir trabajando por educación. Llevamos 18 años trabajando en la Fundación Fidal,